Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres, esto es el episodio número 495 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi gran compañero y amigo, Iván López Arri. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, Roberto, buenas noches. Un placer, como siempre, estar contigo, con toda la audiencia. Hoy no contaremos con la presencia de Luis por motivos de fuerza mayor. Pero bueno, confío en que lo tendremos la semana entrante y bueno, también estará pendiente del programa de hoy. Así es, así es. Muy bien, y bueno, platícanos en esta ocasión de qué vas a platicar. Bueno, esta semana pues ha habido movimientos interesantes. Por supuesto que daremos un breve paso por las grandes ligas. En estos momentos hay hasta 8 juegos en ¿cómo se llama? En disputa. Y bueno, ese será pues nuestro tópico principal el día de hoy, como normalmente hacemos. Pues estaremos hablando también un poco sobre el fútbol europeo y sus definiciones. Ayer tuvimos MotoGP, Gran Premio de Francia en Le Mans, muy interesante de por sí. Y estaré hablando un poco de hipismo también, en víspera de la edición 149 del Preakness Stakes, que se correrá el próximo sábado en el hipódromo de Pimlico, en Maryland, Baltimore. Y bueno, estaremos hablando pues de ese tema. Y bueno, básicamente eso es lo que traigo. Y bueno, y seguirte con las noticias que tú nos vayas a brindar. Oye, pues qué interesante. Va a estar muy bueno. Bueno, pues sí, yo por mi parte, obviamente con el BASE, traigo la cápsula, el paneo que hagamos. Traigo dos breves noticias. La primera es el equipo mexicano sincronizado, obtuvo la medalla de oro en el campeonato mundial de natación. Quiero que platicamos de eso y el contexto, por qué es más importante esta medalla de oro. Eso es uno. Otro es, vi una super serie de 4 capítulos solamente en Star Plus, que se llama Checo. Entonces quiero platicar de eso porque no sabes qué buena está esa serie, ¿verdad? Obviamente que habla de Checo Pérez, ¿no? Y cerrar con pues todo lo relacionado a que ya salió el calendario la semana pasada de juegos de la NFL, ¿no? Entonces voy a platicar de cómo Mike North, que es el vicepresidente de la NFL, uno de los vicepresidentes de la NFL, que se dedica a hacer el calendario. Y entonces hay unas cosas que tú y yo no sabemos y que él la va a platicar. Y obviamente, pues, cuáles serían los mejores partidos, a lo mejor no los fue a nuestros diferentes equipos, tanto Steelers como Patriotas. En esto, pues, la verdad es que va a estar muy interesante. Sí, lo único que te puedo decir que sé es que se enfrentan en la semana 14 en Pittsburgh. Y bueno, eso es lo que te puedo decir de nuestros equipos que van a tener ese encuentro justamente en temporada regular. Claro, y comprenderé perfectamente si por la pena no quieres estar al día siguiente, ¿no? En la grabación del podcast, o sea, lo entenderé. Bueno, la pelota, en este caso no puedo decir que la pelota es redonda, es ovalada. Y bueno, habrá que esperar. Pero bueno, siempre jugar de visitante es fuerte, ¿no? Y uno siempre la debe perder. Pero bueno, chévere, buenísimo. Excelente. Perfecto, entonces vamos a arrancarnos con la MLB y me inicio con la cápsula, ¿sale? Y ¿por qué hay ciertos jugadores de la MLB, estrellas inclusive, que no son considerados y nunca serán considerados para el Salón de la Fama? Pues uno de los argumentos más que más le duele a algunos fanáticos o a los fanáticos de la MLB es que hay algunos jugadores que no han sido inducidos al Salón de la Fama y porque son jugadores que a los fanáticos pues nos traen como mucha estima y mucho apoyo, y entonces confías ver a estos jugadores, ¿no? Y puedo mencionar varios ejemplos, sin embargo voy a mencionar los dos más importantes. El primero es Shoeless Joe Jackson, que fue acusado de participar en la serie mundial infame entre los Chicago White Sox, que él pertenecía, y los Rojos de Cincinnati. El comisionado de béisbol en ese entonces, Jason Mountain Landis, determinó que Jackson y 7 otros de sus compañeros tomaron sobornos para perder la serie mundial ese año, y por lo cual él quedó fuera. Y el segundo es un jugador que pues, obviamente tú bien conoces, confío que la audiencia también, es Pete Rose, que él tiene el mayor número de hits en la historia de Grandes Ligas, con 4,256, además de una multitud de récords. Pues Rose fue encontrado culpable en 1989 de apostar en partidos de béisbol cuando estaba sirviendo como el manager de los Rojos de Cincinnati. Con lo cual, ambos jugadores, tanto Jackson como Rose, son inelegibles para poder entrar al Salón de la Fama. Y esto es la cápsula. ¿Cómo ves? Wow, sí, ese problema, eso siempre, yo creo que eso siempre ha existido. Esos intereses en los bajos mundos por tratar de comprar las series mundiales por motivos de apuestas y todas esas mafias, ¿no? Yo creo que siempre ha existido y existirá, eso no se va a acabar nunca. Yo creo que eso, bueno, tenemos el ejemplo que tú bien diste de Pete Rose, ¿no? Un tipo tan talentoso. Y mira cómo acabó execrado el béisbol, mira que ha pedido disculpas, pero en ese caso creo que va a ser bien complejo, porque son como te dije, son cosas que en el deporte son tachas que quedan ahí y muy difícil de borrar. Pero sí, siempre ha existido y existirá. Que no nos enteremos, pues obviamente es otra cosa. Exacto. Sí, tanto en el béis como en cualquier otro deporte, ¿no? Sí, claro, por supuesto, eso pasa en todo, definitivamente. Pero bueno, muy interesante la cápsula, de verdad, muy bueno. Pero bueno, gracias. Bueno, entonces, entrando de lleno en el béisbol, bueno, estoy contento porque en la alta del octavo los Yankees están blanqueando a los Blue Jays 6-0. Bueno, y eso me da mucho. Y tu equipo está blanqueando a los Chicago Cubs con marcador de 4-0, pero en la alta del cuarto. Ahí todavía queda bastante partido por jugar. Aquí estamos en la alta del octavo. Y bueno, tenemos una muy buena posibilidad de poder llevarnos esta victoria, que bueno, bastante falta que nos hace luego de una encarnizada serie con el equipo de Tampa, donde no nos fue muy bien. Realmente nos hemos medido con equipos fuertes y bueno, no hemos tenido un récord muy positivo. Bueno, sin embargo, sacamos unos partidos de abajo interesantes, ¿no? Bien, bien bueno. Siempre hacerles con Tampa trae mucha acolación, muchas emociones, y realmente eso pues hay que tomarlo en consideración. Bueno, no sé si has visto algo. A ver, por aquí tenemos Los Ángeles están ganando a Baltimore en la novena, 9-5. Este partido está casi que en el congelador. Igual Seattle le ha pasado la escoba a Boston. El equipo de Boston, la verdad, es que está pasando por momentos bien, bien complejos. Pero bueno, entrando en materia ya con lo que es la parte de las posiciones, Roberto, déjame decirte que la cosa está de la siguiente manera. Yo me voy con la Americana, como siempre, donde, bueno, Tampa, luego de ese arranque impresionante que tuvo al principio de temporada, donde tuvo hasta 9-0, o 10, o no, 13-0, pues bueno, ha venido, obviamente, emparejando, aun cuando tiene 4 juegos de ventaja sobre los Orioles de Baltimore, que te acuerdas que comentamos la temporada pasada que el equipo de Baltimore este año iba a dar mucho de qué hablar, porque tiene talento joven, está haciendo muy bien las cosas, fíjate, están de segundos en la división a 4 juegos del equipo de Tampa. Le sigue Toronto con 24-16, pero con la derrota que está teniendo con los Yankees, pues eso se va a poner también. Lo que pasa es que los Yankees, lo que pasa es que Toronto, perdón, tiene 3 juegos menos, ¿okay? 24-16, 23-19 tienen los Yankees, y cierra el equipo de los Medias Rojas, que con la derrota de hoy se pondrán con 22 ganados y 20 perdidos, en el último lugar a 8 juegos y medio. En la central, pues bueno, Minnesota continúa adelante con 23-18, le sigue Cleveland 19-21, Detroit con 18-21. Esta división de verdad es bien mediocre. Fíjate que del segundo, tercero, cuarto y quinto todos tienen récord perdedor. O sea, el único que tiene récord por encima de 500 es el que van en primero, que es Minnesota. Los demás tienen 19-21, 18-21, 14-28 y 12-30. O sea, eso te demuestra que esta división es bien mediocre. Bien mediocre. Y finalmente en el oeste, bueno, los Rangers con una buen inicio, están 25-15. Houston se ha venido recuperando, aunque esta semana dividió, 5 ganados y 5 perdidos, está a 4. Los Ángeles Anaheim pisando de los talones, están a medio juego. Seattle está jugando para 500, 20-20. Pero con el triunfo de hoy se pondrán 21-20 por encima. Y Oakland con un espantoso récord de 9 ganados y 33 perdidos. Eso, pues obviamente, creo que es el peor récord. A 17 juegos de la punta. Así que bueno, eso es lo que concierne a la americana. Ahora te pregunto, ¿has visto a tu equipo mejorando? ¿Has visto qué aspectos positivos has visto? Bueno, tiene por lo menos está mejor que la semana pasada, donde estaban, creo que está en el cuarto lugar. La semana pasada estaban en el segundo lugar, pero hace dos sí estaban en el cuarto lugar. Lo que ha mejorado es empezado a mejorar en su defensa. O sea, la semana pasada tenía como una diferencia positiva como de más 10, más 11 carreras. Ahora ya tiene más 24. Le ha ganado a equipos de mayor de .500 de average, está muy bien, pero pues el problema que sigue latente, es que en vez de tener que los últimos 10 sean más victorias que derrotas, seguimos, si no es con récord negativo en esa estadística, estamos con 5-5, como está ahorita, ¿no? Que vamos en segundo lugar, perfecto, estamos a 4 juegos de Texas, pues también, ¿no? Que antes estábamos creo que como a 7.5 hace un par de semanas. O sea, va mejorando, pero no es ese paso galopante. O sea, Jeremy Peña está muy mal. Ahorita están jugando y están ganando 4-1 a Chicago Cubs, ¿no? Jeremy Peña no está bien. La semana pasada dije que en términos de fantasy, Kyle Tucker estaba en el 30 al 40. Me equivoqué. En el 125. Imagínate, mi primer pick para que vaya en el 125. Tengo jugadores que tomé en rondas más altas y que van mejor que Kyle Tucker. O sea, pero bueno, es un tema de fantasy. Sí, bueno, de repente puedes salir el slump, ¿no? Eso, hay altas y hay bajas. Lamentablemente es así. Sí, y fíjate, tenemos para cerrar este tema. Hoy que estaba checando el fantasy y viendo jugadores, de repente vi que el mejor pitcher de Houston es Framber Valdez, pero tiene un récord negativo en cuestión de salidas lanzadas. O sea, creo que tenía menos 3 ganados de net win. O sea, tiene más perdidos que ganados. Entonces, pues como sabemos que la temporada es larga, pues vamos a confiar a ver si se va moviendo. Al menos paso a pasito se está moviendo. Bueno, certifico lo de Framber Valdés porque lo tengo en mi fantasy y la verdad es que ha tenido de verdad unas salidas bastante, bastante malas. Creo que el último partido logró ganarlo, pero en líneas generales Framber Valdés no ha tenido un arranque muy bueno de temporada que se diga, ¿no? Como tú bien lo dices, sus números son negativos. Y eso, bueno, es preocupante porque si eres el número uno de la rotación, tienes que, obviamente, oye, eso es una muy mala noticia para el resto del equipo. Así que, bueno. Bueno, excelente, excelente. Yo solamente quería comentar, de los Yankees, para que tengas una idea. Bueno, fíjense. En la serie contra Tampa, que fue de cuatro partidos, estuvo muy peleada. Perdimos el primero 8-2, después ganamos el segundo 6-5. Ganamos el tercero 9-8 en un partido que fue, bueno, vibrante de comienzo a fin. El último partido lo perdimos 8-7. Esta fue una derrota lamentable por una carrera. Todos esos partidos son... contra Tampa son así. Fíjense que en la primera serie contra Tampa, igual que los partidos quedaron 5-4, 3-2, 8-7. O sea, se batea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ahí eso demuestra pues la temporada. Hemos perdido con los Twins, hemos perdido también. Los Blue Jays también ha sido una piedrita en el zapato. El equipo de los Blue Jays y el equipo de los Rangers, que bueno, prácticamente en la primera serie, bueno, casi nos barren, perdimos 3 de 4. Y bueno, obviamente a Oakland lo barrimos, pero bueno, Oakland es el último equipo, el colista, así que no, eso no, para mí eso no cuenta. Entonces, bueno, Roberto, estamos de tercero. Estamos en la división más fuerte de las grandes ligas, a mi manera de ver. De acuerdo, sí, porque pues, obviamente todos están con récord positivo y ¿quién hubiera pensado que Baltimore iba a estar en segundo y Yankees en cuarto? Sí. Es que todos estos equipos tienen un roster de primera, todos. O sea, de verdad, la división esta de la americana creo que es la que tiene los mejores jugadores. Bueno, sacando la de Houston, que es el equipo que ha dominado en el oeste, ¿no? Porque en la división central eso no sirve, esa división no sirve para nada, honestamente. Ahí no hay chance. Así que bueno. Bueno, entonces vámonos con la nacional, te la cedo para que la comentemos. Súper, arriba. Bueno, pues tenemos que Atlanta va en primer lugar. 25 ganados, 15 perdidos, .625 de average. Detrás, 5 juegos, tenemos a Filadelfia, 20-20. 5 juegos y medio detrás, Miami, 20-21. Mets, que bajó al cuarto lugar, la semana pasada estaba en el tercero. 6 juegos detrás, 20-22. Y Washington, 7 juegos y medio detrás, 18-23. Y aquí hay algo impresionante. Bueno, no impresionante, más bien, exageré. Pero Mets, con toda esa supernómina que tiene, deja que no esté carburando. Ha tenido jugadores lesionados. Yo que tengo Verlander en otra liga. Verlander creo que jugó apenas la semana pasada, jueves. No, hace 10 días jugó y le metieron unos palos impresionantes. Y ya no estoy hablando de Verlander, pero infiero que también hay otros jugadores, tanto en la defensiva como en la ofensiva, que no están haciendo bien las cosas. Tienen un récord de carreras permitidas de 190, con una diferencia de menos 16. Sus récords realmente son positivos en casi todos los sentidos. Los últimos 10, 4-6. En casa tienen 7-8. Afuera, o sea, de visita, tienen 13-14. Arriba de equipos de 500 tienen 3-6. E inclusive esta serie, creo que mañana justamente juegan contra Tampa, o sea, en mal en peor, ¿no? Sí, no, y te quería comentar justamente que, oye, esta tiene un picheo, oye, este equipo invirtió muchísimo dinero, más de Mark Scherzer, Justin Verlander, Bueno, lamentablemente Carlos Carrasco está en lista de incapacitados por 15 días. Pero bueno, se ha caído el picheo, se ha caído mucho el picheo. Tienen Adam Ottavino como pitcher relevo, tienen a Bruce Reilly, a Drew Smith y tienen al cerrador David Robertson. Y bueno, lamentablemente para este equipo, Edwin Díaz se lesiona en el Clásico Mundial en una celebración, y eso fue para mí lo peor que pudo haber pasado, porque obviamente los Mets contaban con Edwin Díaz. Y bueno, Edwin Díaz va a perder, esta lista de incapacitados por 60 días, postergable. ¿Okay? Así que va a estar bien complejo. Pero un equipo que tiene jugadores como Pete Alonso, Francisco Lindor, Brandon Nimmo, que lo tienes tú, por cierto. Sí. Brandon Nimmo, jugador que yo quería. Tienen a Sterling Marte, tienen a Daniel Vogelbach. En fin, tienen una buena nómina, pero lamentablemente se les ha caído el picheo y no han carburado. Este equipo no ha carburado luego de esa tremenda inversión que hicieron. Así que bueno, a mí me gusta en esta división, me gusta el equipo de Atlanta, es decir, siempre ha sido mi equipo en la Nacional, y bueno, voy a seguirlo ligando con bastante fe. Súper, perfecto. Quedamos entonces, vamos con la central. Ahí exacto, central. Exacto. Milwaukee ya retoma el primer lugar después de, yo creo que 4, 5 o 6 semanas en la cual estuvo en segundo lugar. Y esto va a 23, ganados 17 perdidos, .575 averaje. Detrás, Pittsburgh, un juego y medio detrás, 22-19. Y esto es porque Pittsburgh, y quería escuchar el comentario de Luis, en los últimos 10 tiene 2 ganados, 8 perdidos. La semana pasada creo que llevaba 3 ganados, 7 perdidos. O sea, sí, no, estaba en primer lugar inclusive. Y yo lo comenté, que Pittsburgh estaba tomándose un cafecito en la punta. Y dije, wow, ojalá se logre mantener, pero es que ha perdido 8 de 10. Y oye, así no se puede. O sea, hubiesen tenido una buena racha, pero qué va. Eso hay que escuchar los comentarios de Luis, a ver qué opina de esa debacle de los piratas. Que déjame decirte que esta división central me parece que también es tan mediocre como la central de la americana, honestamente. Ok. Pues sí, puede ser. Fíjate que Luis decía que Pittsburgh lo que hacía normalmente en abril era muy bueno a comparación de mayo en adelante, que a partir de mayo se caía. Probablemente eso es lo que estamos viendo. La diferencia es que en temporadas anteriores Pittsburgh estaba en el cuarto o en el quinto lugar de su división, y ahora estuvo en el primero y ahora está en el segundo. Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando. Bueno, está Pittsburgh en el segundo. En el tercer lugar, Chicago Cubs, 4 juegos detrás, 19-21. Cincinnati, 5 juegos detrás, 18-22. Finalizamos en el sótano con San Luis, 7 juegos y medio detrás, con 16-25. Y pasamos a la división del oeste, que Dodgers, ya, bueno, desde la semana pasada estaba en primer lugar, sigue en primer lugar, 26 ganados, 15 perdidos, .634 de averaje. Sin embargo, ya le lleva una ventaja de 3 juegos, Arizona, que tiene 23-18, San Diego, 7 juegos detrás, 19-22, San Francisco 17-23, 8 juegos y medio detrás, y Colorado 9 juegos detrás con 17-24. Oye, este es el panel. Oye, ¿qué onda? Sí, quería comentarte, fíjate que este es otro equipo, el equipo de San Diego, otro equipo que invirtió muchísimo dinero, y fíjate, ¿no? Lamentándolo mucho, el equipo pues se ha caído, ¿no? Un equipo que invirtió en traer a Juan Soto, tienen a Sander Bogaerts, a Manny Machado, a Jake Cronenworth, tienen a Matt Carpenter, tienen a Trent Grisham, Fernando Tatis Jr., tienen lanzadores como Joe Musgrove, Yu Darvish, Blake Snell, Seth Lugo. Wow, Roberto, ¿cómo ves tú que este equipo con este equipazo esté con ese récord en el tercer lugar? Es increíble. Sí, y en especial porque Tatis Jr. que regresó hace 2 o 3 semanas y debería de estar empujando mucho más esa parte ofensiva. sin embargo no lo está haciendo. Y fíjate que es como una realidad pobre de San Diego, ¿no? Que invierte muchísimo en jugadores. Es más, es lo mismo que le pasa a Mets. O sea, creo que más bien de la parte ofensiva, porque Mets es de la parte del picheo, y creo que es de la parte ofensiva por parte de San Diego. Pero pues sí, no debería estar a tantos juegos, porque por ejemplo el año pasado sí le estaba peleando como el, si no era el primer lugar, estaba en el segundo lugar de la división peleándole a Dodgers. Sí, y para mí este equipo es el que tiene el mejor staff de picheo de las grandes ligas, sin que me quede nada por dentro. Porque hay que ver la cara, Yu Darvish, Musgrove, Snell, Lugo y Michael Wacha, que ha tenido una temporada buena. Oye, y el cerrador, Josh Hader. Yo tengo a Hader en mi equipo y a mí me ha dado buenos puntos, me ha dado mucho salvado. O sea, no entiendo, el equipo no está bateando. Y bueno, mira, si tú fueras el general manager de este equipo, tú no harías un trade. Yo haría un trade, yo cambiaría a Juan Soto, lo pondría en trade con cualquier otro equipo. Yo creo que Juan Soto es un jugador que está sobrevaluado. Yo saldría de Soto y saldría de Tatis Jr. y buscaría dos piezas claves para este equipo. A lo mejor Soto no está sobrevalorado, pero yo creo que después de ese super berrinche que hizo, no me acuerdo si fue la temporada pasada o hace dos, en el cual quería mucho dinero, lo rechazó, creo que estaba con Washington él, ¿no? Sí, con los Nationals. Sí, y que quería mucho dinero, lo rechazó y después demás, como que se vino abajo, ¿no? Sí, él quería jugar en un equipo competitivo, y cuando se dio cuenta que Washington se desmanteló, pues, y como tú dices, armó un berrinche y él se quería ir a como ir al lugar del equipo de Washington, y bueno, comenzó a pedir mucho dinero y bueno, finalmente lo contrata el equipo de, yo no sé qué equipo lo había tomado antes, y no duró nada, o sea, eso no duró absolutamente nada, y entonces pasó al equipo de los Padres, que le dieron esa millonada para que, bueno, a mí sí me gustó mucho la contratación de Xander Bogaerts. Me parece que es un peloterazo, es un tipo que siempre batea promedio, es un buen guante, es un tipo productivo. Pero a mí Juan Soto, oye, no sé, a mí Juan Soto me genera mis dudas, ¿sabes? Claro. Pero bueno, eso es lo interesante del béisbol. Pero tanto los Padres como los Mets te demuestran de que no por el hecho de que tengas las mejores estrellas en tu equipo, vas a estar en el primer lugar de la división. Olvídate. Claro, porque aquí creo que hay un tema también de comunicación interna, en el sentido de que a lo mejor no todos tienen cohesión. Pues estás hablando de muchas estrellitas que cada uno va a decir, yo soy la estrella del equipo y el equipo se debe voltear a mí, y debe ser muy difícil para el manager manejar ese tipo de estrellas. Y entonces no es de que contrates a los mejores. Si los mejores no pueden trabajar al unísono y coherentemente, pasa eso. Pues sí, así es. Así mismo es, así mismo es. Bueno, excelente. Excelente, excelente. Bueno, pues terminamos entonces con el béisbol, Roberto. ¿Y qué te parece si cambiamos de temática, nos vamos para el fútbol? ¿Cómo te parece que el Barcelona es campeón de la Liga Española? Derrotó al Español 4-2 y se corona como campeón de la Liga Española. Realmente una temporada que bueno, fue muy controversial por todas las cosas que se dieron. Son los indiscutibles campeones de esta temporada, pero bueno, como son las cosas, no están en Champions, El Barça siempre ha sido un equipo liguero, pero a la hora de jugar a Champions no las ha tenido todas consigo. Cosa que el Real Madrid sí lo tiene. Por cierto, mañana se juegan los partidos de vuelta. Mañana miércoles ese partido del miércoles, entre el Manchester City y el Real Madrid va a estar, bueno, eso va a estar echando candela porque van a jugar en el campo de Inglaterra, en el campo del City, ¿okay? Y eso, wow, los dos vienen de jugar en el Bernabéu en un empate, y entonces eso, pues bueno, eso va a estar bien candela. El 17, el City se enfrenta, recibe al Real Madrid a las 3 de la tarde. A ver, 18. Ok. Déjame ver que estoy aquí un poco. Ok, lunes. Sí, porque tengo aquí el calendario. Ok. Y el día de mañana, en la otra semi, va a ser un partido, obviamente, de italianos, ¿ok? Los italianos van a el Milan y el Inter, pues van a jugar por esa otra semifinal. El Inter lidera 2-0 en el global. Va a ser bastante, bastante interesante. Así que mañana y el miércoles, va a estar echando fuego la Champions League. Y lo otro que quería comentar con respecto a la Premier, y es que, bueno, con la derrota del Arsenal el día de ayer, que fue sorprendido, el Manchester City, pues luego se apodera de la punta de la Premier, se fue 85 puntos contra el Arsenal. Roberto, que el Arsenal fundió toda la temporada, y bueno, se le comenzaron a sobar las piernitas al final, le pegó la presión, y bueno, en una combinación de partidos empatados y juegos perdidos, bueno, como te digo, la derrota de ayer fue muy dolorosa, porque pierde esos 3 puntos, y el Manchester City gana, y se pone adelante por 4, así que eso la Premier está, eso está ardiendo. Y tu equipo, el Manchester United, está empatado con 66 puntos con el Newcastle United. Todavía estás en puestos de Champions, Roberto. Pero déjame decirte que mi equipo, el Liverpool, con la victoria que tuvo ayer, se puso a un punto, ¿okay?, del Manchester y del Newcastle. Lo que quiere decir que si esta semana el Liverpool vuelve a ganar y el Manchester se resbala, o el Newcastle se resbala, pues el Liverpool entra en Champions. Así que bueno, a ponerse las pilas, porque esto va a estar sumamente, sumamente bueno, sumamente bueno. Bueno, chévere, lástima que nuestro amigo Luis no, yo creo que él tenía, ¿cómo se llama? Él tenía mucha fe en el Manchester City. Estoy seguro que estará contento por eso. Claro, y además déjame comentarte que la última vez que escuché que el Barcelona había ganado la Liga fue antes de que se fuera Messi, era cuando, antes de que empezaran a tener todos estos problemas de dinero, ¿no? Sí, es cierto, y ahora el rumor fuerte es que Messi vuelve. Eso es lo que está sobre el tapete, el regreso de Lionel Messi, porque como todos saben, su llegada a París al principio fue con bombos y platillos. El argentino fue recibido como un héroe y ahora se está yendo como el villano. Pues obviamente muy pitado, muy criticado. Realmente yo creo que Messi no cala en el fútbol francés. De verdad, el fútbol francés es un fútbol muy hostil. Es un fútbol, para mí, no es muy vistoso. Yo creo que Messi nunca debió haber salido del Barcelona. Y terminar su carrera, pues bueno, yo creo que lo mejor hubiese sido que hubiese terminado un equipo de la Major League Soccer, o en una liga obviamente competitiva, como puede ser la inglesa, o de repente irse para Italia, en fin, pero ese destino en París, la verdad es que a mi manera de ver las cosas, fue muy malo para la Argentina, honestamente. Pero bueno, yo creo que si regresa al Barcelona, pues será muy interesante, y yo estoy muy seguro que el equipo, todos los fans, los hinchas del Barça, pues estarán muy contentos de tener a la pulga nuevamente vistiendo la camiseta azulgrana. Así que bueno, con esto entonces finalizo con el fútbol, y bueno, paso a comentarles lo que sucedió ayer en el Gran Premio de Le Mans en MotoGP. Esta semana tuvimos Fórmula 1. Me comentabas de la Fórmula 1, estabas hablando de la serie de Checo, que la están pasando en la plataforma, creo que de Star Plus, o no sé si es en Netflix, que la viste. Yo vi dos capítulos, vi los dos primeros episodios, y no la seguí viendo, pero me imagino que no por nada malo, sino que obviamente se me complicó la cosa y la dejé, pues. Pero sí estaba muy interesante. ¿Cuántos capítulos tú has visto, Roberto? No, yo ya vi la serie entera, son cuatro capítulos. Ok. ¿Qué tal? Sí, mira, como es esta serie, es que el cuarto capítulo y el último habla de Checo Pérez en el Gran Prix de México, en el Gran Premio de México, perdón, el año pasado, en el 2022. Y los tres primeros capítulos hablan de las tres carreras previas al Gran Prix de México. Premio. Entonces, primero inicia en Singapur, luego va a Japón, y el tercero es Austin, en Texas. Y entonces, Iván, tú lo empezaste a ver, y no sé si estás de acuerdo conmigo que es una gran serie, porque muestra el lado oculto para nosotros, pero obviamente muy visto en los equipos, en las escuderías, de todo lo que pasa cuando llega el piloto al país, a la ciudad donde va a correr, de ahí hasta previo a la carrera. Obviamente no sale ninguna cuestión técnica de los pits y no pasa nada en la carrera. Sí mencionan cuál fue el resultado, pero muestran el lado humano, en este caso de Checo, porque lo que me impresionó fue que cuando llegó a Singapur tenía una gran fanaticada esperándolo, tanto en el aeropuerto como en el hotel, donde pasara, y me encanta, porque Checo, el tipo gana, no sé, creo que gana 20 millones de euros al año, creo, pero el tipo es súper sencillo en el sentido de que le pedían un autógrafo, lo daba, y sonriendo. Oye, que un selfie, lo tomaba y sonriendo. Oye, que no sé qué, sonriendo. Pero no era una sonrisa falsa, sino era una sonrisa humana, de verdad, cálida. Me encantó, me súper encantó la serie. Es totalmente una serie que se tiene que ver. O sea, está en Star Plus, solamente, reitero, son cuatro capítulos. Sin embargo, a mí me caía bien Checo antes, no lo sería, ahora lo voy a seguir, porque me cae de pelos, indiscutiblemente una super persona, y sale en eventos con Max Verstappen, y se ve que es una relación de, en ese momento, cordial, ¿sí? Nada de enemistad. Y algo con lo cual puedo cerrar es que Checo siempre viaja con dos personas dentro de su equipo. Rentan un avión o tiene un avión privado, la verdad no lo sé. Pero uno de ellos es un performance manager, como le dicen en la serie, que es una persona que le está diciendo qué comer, cuándo hacer ejercicio, está viendo, le está haciendo masajes previo a la carrera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante. Y el segundo es otra persona que ve toda la parte de marketing, toda la parte de mercadotecnia, que se ve que, en el momento en el que aterriza y antes de que sean las prácticas, son toda esta parte de negocios. a Red Bull lo invitan al tal lado porque tiene que ir por parte de la escudería, pero también de igual manera, pues Checo va a una serie de televisión, va a un programa que, no sé, que le toman fotos, que tiene una sesión de autógrafos o algo, que todo obviamente es dinero, solamente por lo que gana, y súper bien. Ah, y nada más para finalizar, en el Gran Premio de Austin, perdón que dé este spoiler, Checo, en la vuelta 1, le dice a su equipo, me quedé sin agua. O sea, no le rellenaron el agua. Imagínate. Ah, sí, con ese calor, sin poder tener agua, y aún así se metió al podio, cabrón. Bueno. Sí. No. Es que lo del Checo, de verdad, ahí es donde cuando tú ves ese tipo de persona, tú te das cuenta, digamos, la otra cara de la moneda, que es Verstappen, que es un tipo creído, un tipo que es malcriado, es como un niño, si pierde, hace berrinche. Fíjate la actitud de papá cuando Checo ganó, que ni siquiera volvió a verlo, ni siquiera le dio la mano. Oye, eso dice mucho de lo que es su hijo, ¿sabes? Claro. Un tipo que para mí es un vómito, para mí Verstappen es un vómito, y me perdonan los la audiencia si me expreso mal, pero a mí como persona me parece que es una mala persona. O sea, tú puedes ser piloto número uno, pero si tú no trabajas para el equipo cuando no te están saliendo bien las cosas y tú no trabajas para tu compañero, oye, eso es ser mala gente, eso es ser mala persona. O sea, Checo pudo haber terminado subcampeón y por esa mala crianza de Verstappen le negó a Checo el subcampeonato. Eso no se hace. ¿Ves? Entonces, esos son los detalles que la gente no ve. Esos entretelones, qué pasa antes de una carrera, todo el ambiente, todo lo que sucede. Eso es importante que la gente también lo pueda ver. Entonces, bueno, muy, muy, muy apropiado tu comentario. Y sí, tengo que terminar de verlo porque la dejé en el episodio 2 y, bueno, obviamente quiero terminar de verla. Así que, bueno, bueno, entramos justamente en este tema porque, aprovechando el comentario que estábamos haciendo de que no hubo competencia esta semana de Fórmula 1, pero sí de motociclismo, el Gran Premio de Le Mans, donde retomo diciendo que, bueno, fue una carrera sumamente interesante donde hubo una sorpresa en la victoria del italiano Marco Bezzecchi con la gente de Ducati, con el equipo satélite. Una carrera que tuvo muchos incidentes en carrera, accidentes, choques, inclusive el líder de campeonato, Francisco Banaya, tuvo un incidente con el piloto de Aprilia, Maverick Viñales, donde ambos se fueron al piso. Una maniobra un tanto arriesgada del piloto español, que, bueno, hizo que los dos se cayeran, pues, porque no se dieron espacio, se tocaron y los dos se fueron al piso. Y, bueno, el italiano aprovechó en Río Revuelto para ganar la prueba y ponerse a solamente un punto del líder, que es el mismo Banaya, que al haberse caído, pues no sumó ningún punto. Así, Roberto, es como se pierden los campeonatos, en esos errores, en esas caídas, y bueno, cuidado si este campeonato se le complica al italiano por este gran premio. Así que, bueno, el podium fue finalmente ¿cómo se llama? Marco Bezzecchi ganó la carrera, seguido por el piloto Martínez, en el que llegó en segundo lugar, y tercero llegó el francés Johann Zarco, también con el equipo Pramac. ¿Okay? Así que, bueno, digamos que los franceses tuvieron la satisfacción de ver a uno de sus coterráneos, pues, visitando el podio. La próxima carrera va a ser dentro de 2 semanas, si no me equivoco, estarían corriendo ya en el circuito de, si no me equivoco, no voy a dar seguridad, pero creo que se correría en Países Bajos, en el circuito de Assen, en Holanda. Así que, bueno, ahí estaremos retomando en 2 semanas, y, bueno, la que viene, pues seguramente vamos a tener ya Fórmula 1 y estaremos comentando los pormenores de esa prueba, donde, bueno, el campeonato del mundo definitivamente va a estar disputado entre Checo Pérez y Max Verstappen. Yo creo que de ahí no va a salir el campeonato. Uno de los dos va a ganar y, por supuesto, yo estoy ligando al piloto mexicano, que, bueno, como latinoamericano me da mucho orgullo tener un piloto que, bueno, lo considero como, también lo considero como parte nuestra porque representa a toda habla hispana, ¿no? Y, bueno, creo que tantos corazones ahí apoyándolo, pues creo que también eso es importante, Roberto, tener toda esa fanaticada habla hispana deseándole, obviamente, ese empujoncito. Yo creo que eso también influye mucho a nivel emocional, ¿no? En Checo, sentir cómo la gente lo quiere, cómo lo apoyan, porque no solamente en México, eso es en toda Latinoamérica. En todo el mundo. Es impresionante en esta serie, o sea, Singapur, Japón, bueno, deja Estados Unidos y México porque estamos pegados, estamos juntos, pero en Asia, no sabes lo que era, o sea, me impresionó y reitero, y perdón que sea redundante, lo cálido que es, o sea, impresionante. A mí me daría pena a lo mejor llegarle al Checo y decirle, oye, me das un autógrafo, la gente no le importaba y llegaba y, digo, no es de que se le encimara, pero llegaba y le pedía y él firmaba. No sé si los otros pilotos sean similares, hagan lo mismo o no, pero de él, ya, wow, qué bárbaro. Humildad, qué bonito. Sí. Eso me gusta eso de él. Me gusta eso de él. Bueno, muy bien, excelente. Entonces veremos la semana que viene, estaremos ligando a Checo en la carrera que no tengo ahorita el calendario, pero estoy seguro que es la semana que viene, también debe ser en Europa. Así que bueno, termino mis noticias, Roberto, comentando sobre hipismo la semana que viene, este sábado, ya en cuatro días, se estará corriendo la edición 149 del Premier Stakes en Pimlico, en el hipódromo de Maryland, donde el caballo Mace, con la dupla venezolana, el entrenador Gustavo Delgado y el jockey José Javier Castellano, pues intentarán ganar esta carrera para ponerse a un paso de la Triple Corona. La verdad es que muy emocionado. Ganar la Triple Corona es muy difícil, porque tienes que tener un gran caballo, tienes que tener un caballo honestamente muy muy bueno, y bueno, ganar el Kentucky Derby, digamos que es una, tienes que, o sea, se combina una cantidad de cosas, ¿no? Tiene que ver mucho con la suerte, tiene que ver mucho con el puesto de pista, ¿sabes? Y ganarlo ya es una hazaña, pero repetir es aún más difícil. Y obviamente todos los demás caballos pues van a ir a tratar de evitar que gane la Triple Corona, porque eso es una competencia, pues igual, ¿no? Cuando tienes un equipo y otro y estás en el primer lugar, pues todos los equipos te quieren ganar, pues, obviamente para quitarte ese protagonismo, ¿no? Así que va a ser difícil, no te voy a decir que va a ser el gran favorito, pero bueno, siempre el ganador de Kentucky Derby pues deja abierto ese espacio y esa probabilidad y ese favoritismo en el público, ¿no? De ver a otro caballo lograr esa hazaña que pocos caballos logran hacer. Reitero, una carrera difícil porque el hipódromo de Pimlico es totalmente distinto al hipódromo de Churchill Downs. Pimlico es un hipódromo donde las curvas son muy cerradas, y entonces si tú no te pones en una buena posición a la hora de girar los codos, pues te puedes verte muy comprometido a la hora de girar la última curva. Entonces tienes que llevarlo, y los caballos tienen que ir bien colocados y evitar abrirse, ¿okay? Que es el problema que tiene este hipódromo. Por eso la mayoría de los jinetes tratan de irse en velocidad, precisamente para evitar tropiezos durante la carrera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se plantea esta prueba. El caballo está en óptimas condiciones, estuvo trabajando, el caballo se lucía muy contento, yo tuve oportunidad de ver los entrenamientos del caballo, lucía muy contento, el caballo está sano, ha comido muy bien, y de verdad creo que mejor preparado imposible. Ahora esta semana va a ser un último ajuste, el día jueves va a ser un último ajuste para ya el sábado pues ir directo a la carrera. Así que bueno, vamos a ligar a esta yunta venezolana con el caballo Mace, a ver si logramos esa tan ansiada triple corona. ¿Cómo ves, Roberto? Pues fíjate qué bueno que... Digo, qué bueno que pues, tienen bien medido que esta carrera es difícil. Sin embargo, lo platicamos hace unos años. Creo que era un caballo con un jinete mexicano que se llevó la triple corona. Y creo que si sabes dominar bien la carrera, entendiendo las dificultades, aprovechándote de la ventaja de tu caballo, creo que puedes hacer maravillas. Sí, sí, claro. Y eso es como todo, ¿no? Eso es como en Fórmula 1. Cada pista es distinta, cada circuito es distinto. Esto es igual, cada hipódromo es distinto. Cambia todo, la arena, el clima, la altura. O sea, son cosas que bueno, son variantes, ¿no? Como todo. Entonces, bueno, depende de que tengas un buen caballo y que la suerte también te acompañe. Porque yo creo que también la suerte también juega un factor también preponderante aquí a la hora de correr una prueba como esta. Así que bueno, suerte para nuestra yunta y bueno, ya estaremos comentando la semana entrante cuál fue el resultado. Ojalá que sea el esperado y que podamos estar celebrando la victoria del Premier Stakes para finalmente tratar de ganar el Belmont, que es la prueba más difícil de todas. Confirmo que sí. Bueno, con esto concluyo mis noticias, Roberto. Entonces, deseo para que nos comentes algo de la. Bueno, hablemos de la NFL, ya salimos los calendarios. Roberto, antes de entrar con la NFL, tengo una noticia que dar y luego me lanzo directamente a la NFL. Por favor. Ok, venga. Pues mira, lo que quiero comentar es que, y te voy a poner en contexto. El equipo mexicano de nado sincronizado gana la copa, gana la medalla de oro, en la Copa del Mundo de Natación Artística. ¿Okay? El contexto, Iván, muy probablemente no lo sabes, pero es que estas chavas, creo que son 8 o 9, perdón, no sé, no tuvieron el apoyo de la Federación Mexicana de Natación. Los máximos directivos dijeron no. Y entonces ellas aprovecharon las redes sociales para poder decir, ayúdenos, ¿sí? Estamos llegar allá. Y todo lo que hicieron fue, pues vendieron trajes de baño, pero no lograban poder juntar todo el dinero para poder llegar allá. Entonces digo, utilizaron redes sociales, se acercaron con un millonario que se llama Ricardo Salinas aquí, que se vio muy mal, pésimos comentarios, así súper bajos, con cero educación. Sin embargo, hubo el hombre más rico del país, que se llama Carlos Slim, y él, junto con su yerno, que se llama Arturo Elías, ellos pagaron todo el dinero necesario para que estas chavas se fueran a esa Copa del Mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ganaron. O sea, yo que no soy mucho de nada sincronizado, pero lo vi y realmente qué bonito lo hicieron, qué perfección. O sea, como mucha emoción, ¿no? Y adicional a esto, hubo dos chavas mexicanas, Nuria Diosdado y Joana Jiménez, que ganan la segunda medalla de oro en la Copa del Mundo para México, al ubicarse en primer lugar de la prueba de salto libre femenino. Entonces, te comento todo esto porque sí es algo que hay que mencionar, ¿no? Y bueno, y como siempre, el gobierno se para y dice, no, nosotros les dimos y no sé qué y demás. Y pues no, o sea, una atleta y hermana de una de las chavas que fue, dijo, no, el que nos dio la lana fue Carlos Slim. Entonces, bueno, te lo quería platicar porque, bueno, es un orgullo para estas chavas que solicitaron que las apoyaran les dieron el dinero, la llevaron para allá y ganan el oro. O sea, deben de estar ahorita caminando en el cielo. Pregunto, no, excelente. Pero pregunto, bueno, tú sabes que el nado sincronizado, se hace por equipos y se hace en parejas. Ambos. Ganaron en ambos. Sí, claro. Las que pidieron el dinero fueron las del grupo. Y no estoy seguro si las que ganaron en la de dueto libre femenil hayan pertenecido a ese mismo grupo. La verdad no lo sé. Yo inferiría que sí. Pero pues ambas se llevaron la medalla de oro, ¿no? Claro. Oye, yo pensaba que México era más fuerte en la parte de clavados que en la parte de nado sincronizado, porque el nado sincronizado tienen muchísimas competencias. O sea, hay muchos países que son fuertes en esta disciplina, ¿no? Claro. No sabía que México era fuerte en nado sincronizado. Yo me los hacía, tenía más la idea de los clavados, ¿no? Que México siempre está metida en las medallas. Sí, bueno, yo tampoco lo sabía, pero fíjate que esto puede ser que hayan ganado por todo lo que vivieron para poder llegar a esta Copa Mundial. Claro, hombre, demasiado mérito. Y eso las estimula más para las próximas Olimpiadas. Claro. Me imagino que estas chicas son jóvenes y bueno, si ganaron medalla de oro en campeonato mundial, pues bueno, imagínate tú el chance que tienen para una medalla olímpica. O sea, wow, tienen que seguir trabajando fuerte para ir por lo grande. De acuerdo. Así de sencillo. Sí. Oye, qué bueno. ¿Verdad? Esas son las cosas que a mí me alegran cuando esas cosas suceden para un país. Es un gran orgullo, pues, cuando uno de sus representantes está en un equipo ganador o está en una competencia de estas, ¿no? Bueno, para México es muy, muy satisfactorio todo lo que a nivel deportivo logran con su gente. Fíjate lo que hizo Checo, un embajador mexicano en el mundo. Ahora lo de estas chicas también. ¿Qué más? Ah, bueno, Chucky Lozano, quedó campeón con el Napoli, Roberto. No hemos hablado de eso, Chucky Lozano, y con grandes elogios, por cierto, de parte del técnico y de la fanaticada. O sea, México de verdad que está muy bien parada en lo que se refiere a proyección de exportación de talento deportivo, ¿no? Y wow, o sea, de verdad, mis respetos. Cierto. Muy bien, muy bien. Pues va que va. Bueno, pues gracias. Ahora vamos a pasar con la NFL. Y bueno, Iván, se dieron el calendario de todos los equipos. Y antes de que pudiéramos platicar de los equipos, quiero platicarte cómo es que se crea el mismo. Súper interesante. Fíjate que hay una persona que se llama Mike North, que es el vicepresidente de la NFL, para poder hacer todo esto. Él lleva trabajando exclusivamente en esto las últimas 28 temporadas. Y entonces lo que le hacen preguntas, o le hicieron una pregunta, el reportero de la entrevista que yo vi a él, le dijo: oye, ¿cuál es el número de permutaciones que hay directamente para poder crear este calendario? Y él dijo que es pues casi infinito, que hay muchísimas variables en las cuales se tienen que validar. Porque lo que él hace, él y su equipo, es encontrar el mejor grano de arena dentro de la playa para que pueda haber cada uno de los diferentes partidos. Esta temporada tenemos 272 partidos. Cada uno de los partidos los toma como si fuera un activo. Y entonces, él tiene, a través de una, me imagino que es una plataforma, puede medir los cambios que se dan por ejemplo, un jugador que se mueve a otro equipo. Estamos hablando de Aaron Rodgers, que se va a Jets. Cambios, ¿sí? cambios de coaches, aquellos que se van, aquellos que llegan. Agencia libre, que se va un jugador a otro o es cortado, inclusive draft de los picks. Es por eso que a cada uno de estos activos o cada uno de estos partidos le asignan un valor, con lo cual va modificando para poder determinar cuáles pone en, como partidos de prime time, cuáles no, para que la gente, o sea, los espectadores, podamos ver esos partidos. Y no nada más se tiene que analizar esa información. También tienes que ver la disponibilidad del estadio, porque hay estadios que pues, se utilizan o para otros deportes o se utilizan para conciertos u otras cosas. Entonces tienes que andar viendo a cuál sí, a cuál no. Y para esto antes se utilizaba un pizarrón y hoy en día obviamente se utiliza un pues plataformas de cómputo y todo. ¿Cómo ves? Wow, sí, increíble. La verdad es que generar un calendario de verdad no debe ser nada fácil, porque tienes que justamente eso, tienes que mezclar, tienes que buscar que todos los equipos estén en horario estelar, y eso no debe ser nada sencillo. O sea, de verdad. Además, déjame decirte que hay una persona que revisa el calendario y dice que sí o que no, y ese es Roger Goodell. Él puede determinar si hay algún partido que no va en horario prime time y lo baja, o al revés. ¿Por qué este no y lo sube? Está cañón. Sí. No. Súper interesante. Súper interesante. Súper interesante. Bueno, mira, Roberto, hablando de los calendarios, voy a comentar el de mi equipo, de los Patriotas. Comienzan jugando en casa contra los Tejanos. Ok. Ah, no, perdón. Esto es preciso. Estoy en el pretemporada. No, miento. Un partido fuertísimo recibiendo a los Eagles el 10 de septiembre en casa, esas dos primeras semanas, y recibiendo a Miami el 17. Ok. Un partido donde los delfines se van a congelar, probablemente. Luego dos partidos muy fuertes en la carretera, visitando a Aaron Rodgers el 24 de septiembre en Nueva York, y luego viajando a Dallas a otro partido fuerte, el 1 de octubre. Luego regresan a casa el 8 contra los Santos, van a Las Vegas a jugar contra los Raiders, luego reciben a Buffalo, viajan a Miami, ¿ok? Y luego reciben a New Orleans. En la semana 12, no sé si tú sabías, Patriotas va a jugar en Alemania, va a jugar contra Indianapolis, van a jugar en Alemania, en el Allianz Arena. ¿Okay? Un partido obviamente interesante porque es la proyección de la NFL en otros países, ya se ha jugado en Inglaterra, y ahora creo que este partido es por primera vez en Alemania. ¿Okay? Y eso va a ser sumamente interesante para la proyección de la NFL. ¿Ok? Luego la semana 11 es semana bye week. Luego este tronco de viaje. Y entonces después viajarían a Nueva York a enfrentarse a los Giants. Reciben a los Chargers. Luego viajamos a Pittsburgh para enfrentarnos a ustedes el 7 de diciembre. Partido que ganaremos, por cierto. Sí. Para después viajar a jugar contra Patrick Mahomes el 18 de diciembre, un partido fuerte, de Pittsburgh, jugamos en casa recibiendo Kansas City, ¿ok? Y luego en la carretera vamos a Denver y vamos a Buffalo, el 31 de diciembre, Roberto, vamos a Buffalo para cerrar ya contra el equipo de los Jets en casa, sería el último partido. Ese es el calendario que me tocó a Patriotas, un calendario considero que es bastante, es un calendario difícil, ¿okay? por los oponentes que tiene. Y entonces, bueno, háblame del de ustedes, Roberto. Por supuesto, papá. Pues mira, La primera semana recibimos a San Francisco. ¡Ay, cabrón! O sea, sí, lo estamos recibiendo al, muy probablemente a Bert Purdy, ¿cómo se llama? A Christian McCaffrey, a Deebo Samuel, o sea, y esa gran defensiva que tiene San Francisco. ¿Sí? Nick Bosa y compañía. Te faltó George Kittle. Ah, claro, se me fue, sorry. Pues bueno, primera semana recibimos a San Francisco, la segunda recibimos a Cleveland, la tercera vamos a Las Vegas, Raiders, la cuarta vamos a Houston, la quinta recibimos a Baltimore, partido obviamente siempre súper difícil, súper duro. Perdón, se me olvidó comentar. La tercera semana es un prime time, porque como vamos a Las Vegas, bueno, no es porque vayamos a Las Vegas, pero es un Sunday night, ¿sale? La semana 5 con Baltimore, normal, la sexta semana es el bye week. La séptima, vamos a Los Ángeles Rams, con Aaron Donald. La octava, recibimos a Jacksonville. La novena, tenemos un jueves por la noche, recibimos a Tennessee. La décima, recibimos a Green Bay. La onceava, vamos a Cleveland. La doceava, vamos a Cincinnati. La treceava, recibimos a Arizona. La catorceava, pues como bien lo mencionaste, un jueves por la noche. No. Creo que jueves por la noche, sí. Sí. Recibimos a Patriotas, pero ¿qué crees? Sin Brady nos la van a pelar. Así que te lo adelanto desde ahorita. ¿Sí? Bueno, la quinceava, vamos contra Indianapolis. La dieciséisava, recibimos a Cincinnati. La diecisietava, vamos a Seattle, pero es el 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, pues también como que vamos a tener. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ver ese partido. Y la última, la semana 18, nos vamos a Baltimore, que todavía no está definido a qué hora ni nada parecido, pero aquí lo importante es, lo mismo pasó el año pasado. El año pasado nos fuimos a Baltimore y les ganamos. O sea, Najee Harris se coló. Puta, yo súper contento, obviamente. Ahí tengo un tweet que veo constantemente cuando quiero estar más contento, ¡pum!, ahí lo veo. Entonces, creo que es un buen calendario, creo que tenemos partidos realmente difíciles, fuera de los rivales de división, San Francisco, probablemente Los Ángeles Rams. Cincinnati. Claro, indiscutible, Cincinnati. O sea, los partidos de división siempre son difíciles, porque aunque el rival vaya difícil, siempre son difíciles. Si Cleveland mal, pues también es difícil. Y los más perros es contra Baltimore. O sea, entonces, la verdad, pues contento y con muchas ganas de verlo y obviamente de corear todas las victorias, ¿no? Con CDN. Excelente. No, va a estar muy interesante, muy, muy bueno lo que nos depara esta temporada con tantos cambios, la llegada de Aaron Rodgers a los Jets, la llegada de Garoppolo a los Raiders, qué otra cosa por ahí interesante, bueno, en el equipo de los Eagles, con el contrato que le firmaron a Jalen Hurts, toda la expectativa que crece ahí, lo que pasará en Miami, con la expectativa de si va a jugar Tua o si va a jugar ¿cómo se llama este chico que trajeron a Miami? Este coreback que trajeron a Miami. Bueno, ahorita se me fue. Pero bueno, hay muchas expectativas con eso, ¿no? Con claro. todos los cambios y movimientos que ha habido. ¿Qué va a pasar con Denver y la llegada de Sean Payton? ¿Ok? ¿Despertará Russell Wilson con la llegada de Sean Payton? En fin. Hay mucho morbo en esta temporada con todos los movimientos, la llegada de los chicos nuevos del draft, cómo va a influir eso en los equipos. Bueno, en fin, creo que cada año tiene su toque mágico, ¿no? Y esta no va a ser la excepción. Por supuesto, sí. Y eso es lo que da, pues, el sabor a cada temporada, ¿no? Porque la ventaja de la NFL es que no necesariamente es como la Liga Española, que siempre vemos al Real y al Barcelona hasta arriba. Aquí, de repente, un equipo que le pudo haber ido muy bien la temporada pasada le va muy mal, lo dijiste la semana pasada. Rams gana el Super Bowl y el año siguiente pues no pasa ni siquiera los playoffs. Uh-huh. Sí, entonces vamos viendo. Mira, traigo un par de, bueno, ya es que lo mío son los datos duros y estadísticas. Traigo lo que es la audiencia por partido de la NFL, tanto en Estados Unidos como en México. A ver, ahí te va. En México, el promedio por partido de la NFL es de 1 millón de personas. En la Liga de Fútbol Mexicana es de 5 millones de personas. Wow. Pero en la NFL, en Estados Unidos, estos son los números, Iván. Hubo 16.7 millones de personas en promedio viendo cada uno de los partidos de la NFL. Tanto televisión abierta como en streaming, en digital. Se calcula que hubo más de 185 millones de personas que vieron todos los partidos, o más bien, vieron los partidos de la temporada regular. Si tú agarras, Iván, y ves los 100 shows de televisión más visto durante la temporada regular de la NFL, 88 de esos, sí, de esos shows de televisión, fueron de la NFL. Solamente 12 fueron de otra cosa. No tengo idea de qué. ¿Sí? Uh-huh. Y te voy a decir los 5 partidos que más audiencia generaron de toda la liga. En la temporada regular. El primero fue la semana 12, Gigantes de Nueva York contra Dallas. 42.1 millones de espectadores. ¡Wow! En esa misma semana, no entiendo por qué, pero Buffalo contra Detroit, 31.9 millones de espectadores. Y digo que no sé por qué, porque quién vería a Detroit, pero sí pasó. En la semana 10, Dallas contra Green Bay, 29.2 millones de dólares. Semana 16, en cuarto lugar, Filadelfia contra Dallas, 27.8 millones. Y finalizamos en el quinto lugar, semana 11. Dallas contra Minnesota, 27.7 millones de personas. ¿Cómo puedes ver eso? O sea, ¿qué cantidad más grande, qué brutalidad de personas viendo? Y, o sea, yo formo parte de este millón de personas que ven los partidos en México, pero qué bárbaro. Sí, no, pero qué impresionante. Qué buena audiencia, ¿no? Qué buena audiencia. Sí. No, pero tú dices que cómo es que ven a Detroit. Es que Detroit mejoró mucho. Detroit. Oye, las últimas dos semanas de Detroit fueron muy buenas. Tanto así que eliminaron a Green Bay. Ok, de acuerdo. Okay. Sí. Bueno, solamente para acabar lo mío. Hay una noticia, se dio una noticia la semana pasada, o se filtró, que Tom Brady está negociando comprar una parte minoritaria de los Raiders, ¿no? Si antes decían que era su papá, ahora va a ser su dueño, ¿no? O parte de esa sociedad, ¿cómo ves? Que va a comprar parte de los Raiders. Exacto, una participación minoritaria. Wow. ¿Y de cuánto será eso? Seguramente algo, pues no sé si la valoración promedio de un equipo de la NFL está en 1.800 millones de dólares y si le sueltas el 10% sería 180, si no es 10% y es 5 serían 90 millones, que creo que él agarra y puede sacar la cartera y decir, ¿me das cambio? Y seguro se lo va a dar. Sí, es posible, siempre existe esa piquiña como de mantenerse en el medio, ¿no? De cierta forma, bueno, ha pasado en la NBA, recordemos que Michael Jordan compró parte del equipo, oye, creo que fue Charlotte, creo que fue el equipo de Charlotte, los Hornets, no recuerdo. No, exacto, miento. Fue Charlotte. Sí. No, fue de Washington. De Washington, exactamente. Washington Wizards, ¿no? Fue el que él compró. Ajá. Sí, sí, él compró parte del equipo. Y bueno, para mantenerse ligado pues al medio. Es muy difícil que los jugadores se desliguen totalmente del medio que fue su sustento, que fue su carrera. Eso pasa. Así que bueno, está bien. Esa es otra faceta, porque bueno, yo creo que la faceta de Tom Brady de su fábrica de ropa, no sé, me parece que no ha sido del todo buena, honestamente. Aparte que la ropa es cara, ¿no? Y ese Brady brand, pues obviamente, pues quizá tenga algunos fans, pero ya meterse con ropa ya es otra cosa, es un negocio creo que es un poco más complejo, pero, entonces pues tener otras inversiones más dedicadas a lo que él hizo, pues creo que me parece que es un poquito más lógico, ¿no? que ponerse a vender ropa, pero bueno, cada quien hace sus inversiones como cree y bueno, él piensa que con su nombre pues podría estar metido en ese mundo. Eso también pasa igual, al igual que también hay mucho golfista que se dedica a la confección de ropa. Por ejemplo, Greg Norman sacó su propia línea de camisas. De hecho, yo tengo una. Yo tengo una camisa. Sí, yo tengo una camisa del brand de Greg Norman. Camisas hechas con una tela especial para repeler el sudor. Muy bonitas las camisas, muy bonitas. Sí. Qué padre. Entonces, bueno, genial, me parece muy bien, Roberto. Muy bien. Bueno, okay. ¿Algo más que te quieras comentar? Nada, ¿tú? Bueno, no, yo tampoco. Entonces pienso que, bueno, podemos ya dar por finalizado el podcast, por demás muy, muy agradable y muy entretenido como siempre. Hoy no tuvimos a Luis, pero bueno, y nos lo pasamos igual muy, muy sabroso, pues como decimos acá en Venezuela. Así que bueno, por mi parte entonces yo me despido, pues como siempre agradeciendo a la audiencia por la sintonía, que semana a semana, recordándoles que nos pueden conseguir en las redes sociales por nuestra página de Facebook. Siempre les digo que para cualquier sugerencia, pregunta, pues bienvenido sea. Así que Roberto, nos vemos la semana que viene y te dejo para la despedida. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, como siempre me lo paso increíble contigo, Iván, que agradable es platicar contigo en este podcast, y bueno, confiando que Luis se integre con nosotros la próxima semana. Y bueno, recordar a nuestra audiencia que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, TuneIn, etcétera. Y bueno, agradecerles y con gusto nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye.